¿Estás aburrido? ¿Tienes ganas de bailar? Pues prepárate, porque aquí comienza el Ranchero Mix Volumen 1, a cargo de Víctor Godoy, más conocido como DJ Big Man, el loco del mix. El loco del mix. Thank you. de DJ Big Man Chile. Thank you. Esto fue Rancheros Mix 1.